miran. Baila mi guajira, mi muñeca de coral. Guajira es lo que baila mi gente. Yo lo que quiero es sabor. Guajira, mi alma, mi cuerpo y mi mente. Tócala más, por favor. Guajira. Caribe.